El portavoz de la Asociación General de Coreanos en China publicó el día 19 la charla que critica a la Junta Conservadora que en vísperas de las elecciones presidenciales programadas para el 9 de mayo ampara y respalda al candidato por el Partido del Pueblo que se adhiere a su política de confrontación fratricida y el servilismo a las grandes potencias.